y para todos. La Radio Pública. Para bailar la bamba. 9:39 minutos. Estás en la mañana de Nacional compartiendo ese día miércoles ya, 12 de enero de 2011. ¿Y hace calor, no sé? ¿Mucho calor? Claro. Hace mucho calor, imagínese si lo mandamos al Chile. Sí, imagínate. Menos mal que se quedó acá. Sí, menos que tiene aire acá. Es el otro Ezequiel, ¿no? Es el otro Ezequiel. Es el bailarín. Con la misma moneda te pagué infeliz. No, ese tema me encanta, pero no se lo dije. Bueno, vamos con el otro Ezequiel. No sé cuál de los dos. Este Ezequiel es el más feo, le digo. Ezequiel Fuentes Sauma. Ya el apellido, viste. Hay que decirlo despacito para no olvidarse. Ezequiel, más información deportiva. Del DACRA, estamos en comunicación con Andrés Navarrete, intendente de Villa Castelli, que le decimos muy buenos días desde Nacional. Hola. Sí, hola, buen día. ¿Cómo le va, intendente? ¿Cómo está usted? Buen día, un gusto charlar con usted. Igualmente para nosotros, ¿eh? Viviendo ya un clima de fiesta. Bueno, sí, la verdad que sí. Imagínese, para un poblado de 1.600 habitantes, tener una competencia de nivel internacional con la posibilidad de mostrar nuestros atractivos naturales en un pueblo muy pequeño para 170 países, realmente esto nos llena de satisfacción. Y bueno, nuestra primera experiencia en cuanto a tener un tramo de competición de carrera y específicamente tener la largada de la carrera, realmente genera y ha generado ya en estos días un movimiento muy importante de gente, de turistas, que para acá beneficia particularmente a los comerciantes, porque bueno, pueden vender sus productos a los artesanos. Uh-huh. Y bueno, esperando, porque va a ser nuestra primera experiencia, sinceramente no sabemos y estamos seguros que va a superar cualquier expectativa y cualquier acción que llevemos a cabo. Y bueno, si Dios quiere, el año que viene tenemos otra experiencia, igual estaríamos mejor preparados seguramente, ya teniendo en cuenta el desarrollo de esta actividad en el fin de semana. Realmente, bueno, uno dice si Dios quiere, ¿no? Porque el esfuerzo, me imagino, ya lo vienen realizando, y el trabajo también, la tarea, la responsabilidad, las recomendaciones. Así que si Dios quiere, esperamos que sean unas jornadas a partir desde hoy, que ya comienza en Chilecito y hasta que llegue a Villa Castelli, que todo salga en óptimas condiciones, ¿no? Sí, particularmente, bueno, la función nuestra como municipio es bregar por el cuidado y las normas de seguridad de todos los transeúntes, de todas las visitas y turistas que vengan a nuestro departamento. Fundamentalmente esa es nuestra tarea, acompañar a la policía, gendarmería, defensa civil y las demás instituciones que van a trabajar en esto, en el cuidado de las personas, sobre todo en las áreas de los bolsones y en el ejido urbano también, para el desarrollo normal del tránsito de todos los competidores que van a llegar hasta un punto denominado el punto de partida, que es en barrio Rivadavia. Antes de ingresar al río y cruzando el mismo, ya se encuentra el primer bolsón en el condado, un lugar turístico muy lindo. Es un pueblo rural, ya abandonado, donde las primeras personas ocupaban este lugar, después este pueblo quedó abandonado, así que le da un marco muy particular a este, uh-huh, a este Dakar. Y bueno, también con todas las tareas de limpieza, de cuidado del medio ambiente, mejorar la parte estética de nuestro departamento para mostrar, porque esto va a salir por todo el mundo y bueno, ha generado en la gente esta algarabía, ¿no? Así que bueno, esperemos, y nosotros contamos con que la gente tome conciencia de la importancia de hacer caso a las normativas impartidas por las autoridades, por los agentes de tránsito, para evitar cualquier tipo de contratiempo, que eso opacaría obviamente, como ha sucedido en otros lugares, cualquier tipo de eventos más allá de que sea el Dakar. Así que bueno, llamamos siempre a la reflexión a las personas y que hagan caso a las normativas. Uh-huh. Buen día, intendente, sé que Fuentes Ama le habla. La primera pregunta es sobre los lugares habilitados para los espectadores. ¿Cuáles son las precauciones que van a implementar? Bueno, está trabajando ya en horas de del mediodía, gente de defensa civil, conjuntamente con personal municipal, para la demarcación de los bolsones. Estos van a ser en el punto de partida de la carrera, ingresa en ese preciso momento, pasando unos 20 metros, ingresan al cauce de un río que se llama Río Bermejo. Aquí ambas márgenes, derecha e izquierda, están dos bolsones autorizados. Inmediatamente a los 600, 700 metros ingresa a este pueblo, el condado, donde en la plaza del condado está el otro bolsón autorizado también por la gente de la organización del Dakar, y sería el tercer bolsón. O sea, hay dos bolsones, el comienzo de la largada y un bolsón más casi a 600, 700 metros ya en el pueblo del condado. ¿Cómo percibe el ambiente de la gente? ¿Cómo se encuentran? No, la gente, imagínense, el año pasado tuvimos acá la posibilidad de ver el equipo de Logis, que regresaron desde Chile pasando por Villa Castelli. Imagínense, no era una competencia, sino eran la logística, y generó un algarabía en la gente, toda la gente en la calle, porque para acá ver este movimiento tan importante de vehículos, y estos vehículos de tan gran porte como son los camiones, sobre todo, que llamaron mucho la atención, hizo que la gente se volcara toda la calle, sobrepasándonos a nosotros, a la policía local, en cuanto a la prevención, para que no se cruzaran por la calle los chicos, y bueno, generó realmente imagínense lo que va a ser ahora con una carrera, directamente con la largada en La Rioja desde Villa Castelli. Estamos esperando muchísimos turistas, ya hay algunos en distintos lugares habilitados para acampar, y bueno, esperando que todo se desarrolle con normalidad. Para los turistas, ¿qué les recomienda? ¿Qué comida típica, bebida típica de la zona? Bueno, bebida, esperemos que no tomen alcohol. Sí, es lo principal que se recomienda, ¿no? Exactamente, y porque eso va directamente proporcional a lo que serían las normas de tránsito. O sea, si toman alcohol seguramente va a haber inconvenientes. Así que, primero que nada, esperemos que no consuman alcohol, la idea es esa. Llevar mucha agua, protector solar, gorro, porque son lugares muy descampados, donde no hay mucho reparo de sombra. Sobre todo eso, comida, no, la típica, el cordero local. Realmente, cuando ustedes vengan por acá, seguramente algún día nos van a visitar, van a probar esta exquisitez que son los corderos de Villa Castelli. Empanadas, en fin, se están apostando muchas comerciantes en los lugares habilitados para que vendan sus productos. Y bueno, protector solar, como bien digo, pues para los mosquitos, vamos a repartir bolsas de residuos para que arrojen sus residuos en bolsa y después nosotros las recojamos, para que después de pasado esto no quede realmente un desastre, sino que quede un pueblo ordenado. Imagino los hospedajes llenos, ¿no?, hasta ahora. Sí, bueno, lamentablemente Villa Castelli no cuenta con una plaza hotelera que podamos disponer. Sí lo tiene Villa Unión ya está todo copado, como así también Chilecito y Vinchina. Y bueno, lo que hemos generado acá a través de la Secretaría de Gobierno del municipio es un padrón donde las personas se han anotado, aquellos que han puesto a disposición sus viviendas, algunas en su totalidad, o sea, la casa completa, otras alquilando habitaciones. Y bueno, hay más de 16, 17 casas en alquiler, que eso va a posibilitar por lo menos que alguna parte de los turistas que no encuentren hospedaje lo puedan hacer en estas viviendas en particular. Andrés, ¿cómo es la temperatura ahí en Villa Castelli? ¿Hace mucho calor? ¿De día? De día, hace unos días atrás estaba nublado, cosa muy rara aquí. Uh-huh. Generalmente tenemos un 90% de sol todo el año. Hoy amaneció totalmente despejado, ahora una temperatura de 32 grados, y a la noche refresca siempre, así que siempre se le recomienda a las personas que traigan un abrigo, porque aquí a 1280 metros de altura estamos nosotros, a la noche fresquito. Más habiendo tenido algunos días de lluvia, gracias a Dios. Uh-huh. y cambio de clima, viento sur, ahí está fresco la noche, así que se les recomienda también traer una muda de para hacer el frío, ¿no? ¿Hubo coordinación, ayuda mutua entre los municipios? Particularmente en este momento no, cada uno se está ocupando de su localidad. Siempre estamos en contacto permanente, tanto con el intendente Hugo Páez de Villa Unión como de Ariel Oviedo de Vinchina, pero cada uno abocado a su tarea. en permanente contacto con las entidades que nos van a acompañar en esto, que es Defensa Civil sobre todo, bomberos voluntarios y policía regional, para tener un mismo discurso y coordinar todas las acciones que son necesarias, ¿no? En el tramo de enlace, en el ingreso del pueblo y hasta la largada, no se va a permitir el estacionamiento de ambas manos para dejar un libre circulación a los vehículos del Dakar. Se va a derivar el tránsito por otro lugar y acompañarlos hasta el punto de entrada para que puedan llegar al primer bolsón, que es el Condado. Bueno, le deseamos éxitos a todo el departamento, Villa Caselli. Bueno, y están haciendo la invitación para que la gente, bueno, si puede, que se quede, porque el día después es el Festival de la Miel y la Alfalfa, don Andrés. Bueno, así es, por eso la tarea es muy grande del personal municipal. Tenemos el Dakar un día, y el día viernes a la noche es la 19ª edición del Festival de la Miel y la Alfalfa. Uh-huh. Este, un festival que se realiza en el Club Bellavista, un predio en total condiciones para que los chicos puedan correr y jugar sin golpearse, y con la expectativa grande de mucha gente que viene a ver el Dakar, se va a quedar para el otro día, acompañado todo esto por cantores como los hermanos Matar, los Quijanos, los hermanos Río, los cantores del Alba Hoy. Así que esperando esto, y la tarea es muy grande, el personal seguramente va a dormir todo el fin de semana por las tareas que estamos realizando en todos estos días previos. Así que bueno, los invitamos, más allá del Dakar, también a que se queden para el otro día, el Festival de la Miel y la Alfalfa, que realmente la van a pasar muy lindo, con comidas típicas regionales. Y bueno, no sé qué más puedo decir, este contacto, e invitarlos seguramente, si algún día vienen para estos lados, para que pasen por Villa Caselli. Bueno, ya va una delegación que le digo, no es de la mejor, pero que va a estar en Villa Caselli presente, sí. ¿Sabes? Bueno. Le agradecemos muchísimo este contacto. Éxitos, don Andrés, porque que le vaya bien a Villa Caselli significa que nos va a ir bien a todos los riojanos, y obviamente augurando, y todos los deseos obviamente, que el próximo año también sea elegida La Rioja como escenario realmente de esta fiesta deportiva. Bueno, como no, esperemos que así sea. Un gusto hablar con ustedes, y bueno, le recalco la invitación: cuando pasen por Villa Caselli, no se olviden de buscarnos para que sean atendidos en la oficina de turismo. Está a disposición para cualquier información que quieran tener.